noche y estoy tan sola otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otra en estos momentos el hombre que amo. Busco sus caricias.